Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, muy buenas noches. Qué felicidad volver a estar aquí. Sí. Tras bambalinas, como dicen, tras micrófonos. Un gusto estar con ustedes un miércoles más desde la radio de la Casa de la Cultura. Una noche contigo. Estamos muy felices de volver a hablar con ustedes. Les tenemos algunos temas súper importantes, amenos, graciosos y cosas para recordar. Así que tenemos un programa súper chévere. Mi nombre es Esteban Ruiz y, como ustedes saben, no estoy solo. Está acá conmigo la ceñito, que también se va a presentar en estos momentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Saludamos con toda la gente que nos escucha a través de los 940 AM y www.radiocce.com. Vamos como 2 semanas sin estar al aire. Terrible. Tenemos que pedir disculpas, pero esta primera lluvia que cayó hace como 3 semanas nos afectó muy fuerte. Como se podrán dar cuenta, todavía estoy un poquito afectada a la garganta. El señor Ruiz también estaba con gripe. Así que pasamos realmente un par de semanas bastante complicadas y por eso es que no hemos venido a hacer programita. Sabemos que aquí el Adrián nos ha hecho el aguante poniendo buena música, poniendo cositas ahí interesantes, así que muchísimas gracias por el aguante. Sí, muchas gracias al Adrián. Se han divertido muchísimo, han disfrutado de la música, así que ahora ya estamos de vuelta, ya un poquito mejor. El clima también ha ayudado porque han hecho días muy calurosos, Hoy parecía que iba a llover. Por la floresta, como tipo 4 de la tarde, tenía como ganas de llover y cayó un poquito de lluvia, pero después dijo, no, me voy nomás. ¿Así? Sí, apenitas estuvo por ahí, algo trató de llover, pero no. Afortunadamente no lo hizo, así que bueno, todavía tenemos un poco más de tiempo para poder recuperarnos de esta tos que todavía me afecta. ¿Usted ya está bien? Estoy un poco con dolor de garganta realmente. Es que los cambios de clima que tengo yo es complicado. No hemos hablado hace 3 semanas. Ya no estamos por acá por Quito en la escuela de natación, sino estamos por Pomaski. Entonces el viaje de Quito a Pomaski primero y de Pomaski a Quito ya tipo 6 de la tarde afecta bastante porque el sol y el viento es muy fuerte. Y en Pomaski, en la zona donde estamos, hay viento, polvo, tierra y también hay mucho agua, sol. Aire, ¿no? Y hay muchísimo sol, entonces sí afecta bastante la garganta. Chútica, bueno, ahí vamos a tratar de irle poniendo super onda para recuperarnos, para cuidarnos mucho. Si tiene algún consejo, algún tip que nos pueda ayudar de forma sana y natural para como recuperarnos, descríbanos en nuestras redes sociales personales, en Instagram, @cris_cade. Y la mía es @estebanrm31. Siento que así se llama su nuevo proyecto, ¿no? EstebanRM31, ajá, es una marca de medias. Bien, por ahí vamos a tener buenas sorpresitas también. Así que bueno, hemos pasado un poco delicados de salud, pero ya estamos aquí nuevamente. Como decíamos hace un ratito, vamos a recibir al operador del día de hoy, que es el mismo que nos ha hecho el aguante estas dos semanas. Así que, buenas noches, señor. Adrián Torres. Torres. Vaya, viendo ahí con toda la gana del mundo esas dos semanas que no ha estado al aire con musiquita. ¿Qué escuchamos, Adrián? Cuéntenos. ¿Cómo? Variado. Variaditos y juntitos, dice. Esa no sé por qué me suena a otra radio. Pero bueno, ahí está, con súper buena onda, súper buen ánimo. Siempre el Adriancito nos anda sorprendiendo ahí con buena música, haciéndonos escuchar cosas interesantes. Bueno, contarles que tenemos un programa súper chévere. Vamos a irnos como un poco al pasado, luego regresar al presente y hablar un poco del futuro. No es que vamos a leer la suerte, nada de eso, sino a conversar un poco. No, ¿cuál suerte? No, la gitana que está allá afuera es solamente que está dándose la vuelta por acá. Entonces vamos a conversar un poco acerca de géneros musicales, un poco de cómo nuestros abuelitos antes, por cierto, que fue el día del pasillo ecuatoriano, ahí que se disfrutó bastante bien, muchísimas cosas interesantes pasaron. Y además que hoy nos vamos a felicitar, y vamos a felicitar también a todos los locutores ecuatorianos. Hoy es el día del locutor ecuatoriano, así que les mandamos un abrazo grande a toda la gente que les va acompañando, ¿no? Usted a veces uno se imagina a la gente como, uy, ese locutor con esa voz gruesa, tan fuerte, y de repente ve a alguien así como que no diera ni un centavo. Sí, como que ahí viene la magia de la radio. Pero hoy es el día del locutor ecuatoriano. Un fortachón en la esquina, veo un fortachón y le habla. Sí, de todo puede pasar. Nunca sabe, así, ¿no? Que estamos activos en la página web, Adriancito. Sí, dice que sí. Entonces saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la página web, que nos está mirando también. Así que, bueno, terminando con el saludo, les mandamos un abrazo a todos los radiodifusores ecuatorianos que sigan haciendo esa gran labor de acompañarnos, porque la radio nos acompaña. La radio es ese medio de comunicación que no influye muchas veces en nuestras labores, en el sentido de que uno puede seguir trabajando, haciendo sus guiones, haciendo sus producciones, leyendo, mientras está escuchando la radio, mientras maneja, mientras regresa a su casa, mientras se va a hacer algún trámite, la radio acompaña. Así que les mandamos un abrazo a todos los locutores ecuatorianos. Abrazotes. Un abrazo, señor Ruiz. Un abrazo, señora Cadena. Es todo lo que voy a hacer por usted. Tres palmadas. Exactamente. ¿Ya vieron? Es efusivo. Yo por lo menos le di tres palmadas. Yo regresé a ver. Yo le felicité en la mañana. Yo también. Mentira, ¿qué respondió usted a ver a lo que yo le dije? Feliz día. Lo mismo. Para usted. Ni siquiera es cierto. Pruebas. Se mandó. Tengo pruebas en las que me manda. No como, se ha mandado. ¿De qué, pues? Y con millones de signos de admiración. Es que uno se pierde con todas las cosas que tiene en la cabeza. ¿Qué, pues? Pero después ya dijimos lo mismo para usted. Pero no se ha mandado el mensaje, así que le digo ahorita mismo, lo mismo para usted. Qué bueno, feliz qué día. Interesante. Ay, qué amabilidad, la sociedad tan grande. Qué fuera. Bueno, así que muchas cosas que contar, muchas cosas por hacer en el programa. Además, les queremos contar acerca de el Reto Animal 5K también, que ya se viene esta carrera súper interesante. ¿Eso qué fue? El Reto Animal 5K. Ah, muy bien. Tal vez le hace falta folies de animales. Por si acaso, Adrián. Ahí tiene el señor Ruiz que hace como quién sabe qué, pero hablando del Reto Animal. King Kong. A ver cómo sería King Kong. Yo creo que no le contratamos mejor, Adrián. A ver, una gallina. Es que estoy todavía enfermo, tienen que entender. A ver, gallina. ¿Qué quiere, miau? Perdió ese contrato, señor. Next. Bueno, vamos a empezar entonces con musiquita. ¿Qué le parece si empezamos justamente hablando de algún género musical? Un poquito como hemos hecho algunas reediciones de algunas canciones. Y esta cantante, Alexandra Cabanilla, es una de las reediciones que ha hecho de algunos pasillos ecuatorianos, de algunas canciones. Y tiene una voz muy, muy poderosa esta que tiene. Qué hermosa que es esta canción, ¿ah? ¿Eh? Es hermosísima. Sí, es muy linda. Escuchémosla. Vamos a escucharla acá en Una Noche Contigo. Alexandra Cabanilla, Faltándome Tú. Thank you. faltándome tú, mi alma no se anima y el camino queda trunco, faltándome tú, faltándome tú. Faltándome tú, mi alma no se anima y el camino queda trunco. Faltándome tú, quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltando. A tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. A esta hora pega delicioso un cafecito espectacular ahí. Para servirnos con unas humitas. Calientito. Quedaría espectacular. Alguien que nos esté escuchando y sea buen samaritano o buen samaritana. Y que viva cerca, somos tres. Y que viva cerca, sí. Bueno, no, y el vecino de afuera. El vecino también. Que está trabajando hasta esta hora el también. El vecino también que está afuera. Cuatro. Unas humitas, un cafecito. No le enriquece ni le empobrece. Pero sí ayuda a estas cuatro almas caritativas que tienen hambre. Nos va a calentar la pancita y nos va a calentar el corazón. Yo mismo voy a comprar con eso de me va a cantar el corazón. Bueno, ha habido muchos ritmos y muchos géneros musicales a lo largo del tiempo, obviamente, y muchas maneras también de escucharlos. Ahora nosotros escuchamos desde el Spotify, desde nuestro celular, YouTube, desde el YouTube, de todo eso. Pero antes no, nosotros nos remontamos a lo que es reproducción musical, en lo que es los acetatos. Ahora ha habido como una moda de volver a ponerlos, pero solamente como por recuerdo, nada más, porque no es que se va a volver a hacer producción de acetatos, eso no va a pasar. Pero hay artistas, por ejemplo, en el caso de Guanaco, que sacó un EP con respecto a esto, en el caso de Paul Villavicencio, que sacó algunas cosas también de música tradicional. Pero antes, muchísimos antes, nuestros abuelitos se pegaban las farras, que no se llamaban farras para iniciar. Eran reuniones familiares o reuniones sociales. De amigos. Reuniones exacto, sociales. O reuniones sociales. En donde lo que ponían era la musiquita de acetato. No sé si el Adrián puede por ahí buscar música de acetato para ver cómo se escuchaba. Tal vez muy radial, como que no sea. Porque la calidad no era tan buena como obviamente la tenemos ahora, pero sonaba bien. Sonaba entonces, bastante. Sonaba bien. O sea, más que nada... era ameno para poder bailarlo. Claro. Entonces, Los movimientos uno ve en los videos que puede encontrar en redes sociales, en plataformas audiovisuales. ¿Cómo se bailaba en ese tiempo, no? O sea, ¿tenías el zapato de charol? Claro. Bien lustrado. Sacado el brillo ahí, pero durazo. Tenías el pantalón de campana, pero más apretado que trombosis. Claro, toda la parte de arriba apretadísimo, bajaba por todo lo que es las caderas en el caso de las mujeres. Luego bajaba por la pierna, llegaba a la rodilla y ahí eran 3 metros de tela para hacer campana el pantalón. Claro, totalmente. Y tenías también la chompa de flecos o la camisa de flecos. Claro. Que tenía que moverse. Con el cuello gigante. Con el cuello gigante. Tipo exacto. Elvis Presley. Ahí está. Es que era el ícono. Mire. La naranja nació verde y el tiempo la amarilló. Tan señora, tan querida para mí. Oiga, yo, ahorita que me acuerdo, a mí me enseñaron a tocar esta canción en flauta. Sí, a todos. A todos, también. Era como que la clase era esta. Claro. Y después ¿todavía se acuerda cómo tocar? Sí. ¿Adrián? Sí. No, yo tampoco no me acuerdo cómo tocar. O sea, yo sí me acuerdo todavía algunas tonadas de la entonces, flauta. En este tipo de ritmo, como ustedes escuchan, hay un tipo home, como hay como lluvia todo el tiempo, ¿no? Hay... A mí me llaman el chagra porque soy en realidad. Y estas eran las canciones cartavenas, ¿no? Estas claro. Canciones se podía tomar, con esto se podía nos decía conversar. Tres madrinas. Entonces, ahí... Bueno, claro. Antes no existían tanto los bares como hay ahora. Pero antes había en casa, en las casas, exacto, en la casa. ¿Y eran qué casas? La sala era lo que ahora tiene la madrina para poder vender el espacio ahí. Antes las casas eran como una vecindad, por supuesto. Tenías la sala en un cuarto, los cuartos en otro lugar. Tenías 7, 8 cuartos. Exacto. Es que antes tenías 9 hijos como mínimo. Claro. Y todos vivían en familia, ¿no? El primer piso estaban los abuelitos porque ya no podían subir gradas. En el segundo piso el tío. Y en el cuarto piso los nuevos primos. Y por ahí trataban de irse acomodando los que seguían casándose. Y tenías un patio interior. Claro. Y era un patio que con siempre... la pileta en la mitad. Exactamente. Con la pileta en la mitad, por supuesto. Entonces, uno llegaba como al lugar. Si te olvidabas las llaves, no pasaba nada. Y pues cualquiera te abría, todos eran familia. Ahora olvídate las llaves, no sabes ni el nombre del vecino. Claro. Y no, entonces, y qué peligro. Sí, realmente. Qué peligro que el vecino. Mejor que no te sepas el nombre del vecino. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasaba antes, ¿no? Con ese tipo de música. Y en Ecuador, esta era la música que sonaba. En tiempos como, no tan atrás que nos vamos a ir porque no conocemos la historia de mis abuelitos, por ejemplo. Yo no tengo mucho conocimiento de la historia de mis abuelitos, como con qué festejaban. Bueno, sé que con banda de pueblo, eso sí estoy segura. Es básico. Con banda de pueblo, en vivo. Pero, por ejemplo, mi papá ya un poquito más tuvo la oportunidad de estar pendiente de JJ. JJ. Es parte de nuestros íconos ecuatorianos, JJ, en donde ahí estuvo los discos de acetato, por ejemplo, empezaban. Entonces, era una reliquia teniendo todos los discos de JJ. Ahora tienen un valor económico exorbitante. Pero en ese entonces era ellos. Ahora, de forma internacional, como lo decíamos, por ejemplo, era la época también de Elvis Presley, en donde él fue uno de los primeros representantes de la música donde bailabas. Ponías Elvis Presley y bailaba. Y tenías tu ritmo. O sea, era un ritmo claro. medio movido. Y movías, ¿no? Saltando de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y las dos manos abiertas. Sí. Exactamente. Entonces... O te agachabas con una sola pierna y la otra estirada. Una habilidad. Y los tacos de las mujeres eran unos tacos de unos 15 centímetros, gruesísimos, de plataforma. Muy parecidos a los que se usan hoy, ya se supone que la moda se recicla y está. Escuchémosle a Elvis. Ahí está. ¿Sabes cuál era otro también? Oiga, y el peinado, no estamos olvidando el peinado. Eso te iba a decir. Era el pelo largo. En ese tiempo era el pelo largo, pero tenías como que un recogido del cabello acá, los hombres. Y puesto lo que ahora se dice gel, pero increíblemente. No, no se dice gel, se dice mousse. Bueno, el mood, el gel. Pero antes no se decía así. No, pues antes era la vaselina. Exactamente. Antes era entonces, la... Ni siquiera había eso, había brillantina. Eso, la brillantina. La brillantina. Pero te quedaba... Tú salías de las 7 de la mañana y llegabas como a las 11 después de farrear y tenías el pelo igualito. Claro, y las mujeres, yo no sé cuántas horas pasaban haciéndose lo más alto y voluminoso que podían. No sé cómo lo lograban, 5000 horas ahí... No sé, depende mucho. Yo me baño, me peino y salgo corriendo. ¿Frank Sinatra? No, no. Ah, también es de Elvis. Frank Sinatra también era justo casi contemporáneo de Elvis. Sí. Pero en el sentido de música, esa era un poco más romanticona. Música de ambiente. Tú ibas a qué sé yo, a algún lugar, tenías Frank Sinatra. O lo que tenías en esas épocas, que era música en vivo, conciertos en vivo. Música en vivo. Tú ibas a comer, exacto, tú ibas a conversar y tenías al cantante ahí. Y entonces, tenías ahí, o sea, tan cerquita, y era solamente, no hay como ahora la batería, el bajo, la guitarra y toda la cosa dentro de su música en vivo. Era una guitarra y él. Exacto. Exactamente. Y se llamaban cantinas en ese tiempo. Eran las cantinas que tú ibas. Hay una canción, Adrián, si es que la puedes encontrar, que era de una película, que hermosísimo, Frank Sinatra. Este sí es. Lindísimo. Hay una película que se llamaba Vaselina. Vaselina, por supuesto. ¿Quién no la vio? Todo el mundo vio y bailó. ¿Cómo se bailaba? Sí. John Travolta, ¿cómo se bailaba esa canción? Era increíble. Sí, era muy buena. Entonces, y en ese entonces las canciones de amor eran de amor. Eran de amor, claro. O sea, que a uno le dedicaran una canción de amor debía haberse sentido así como, qué exorbitante, porque tenía todas las letras completas. Y quería decir te amo, pues lo decía de forma romántica, de forma tierna. Y en esa época todavía, en Guayaquil, por ejemplo, habían los lagarteros. Me ha encantado esa parte. Esta, ¿cómo se bailaba? Hasta ahora, Sí, hasta ahora pega. Es un baile. Si usted tiene como un poco de tiempito, ingrese al YouTube y busque como Vaselina Actual, por ejemplo. Es un reencuentro. Y hay un concierto en donde justamente de otra vuelta vuelve a cantar con la actriz que se me va el nombre en este segundo. No me acuerdo cómo se llama. Pero y vuelven a cantar en un concierto. Entonces es una de las películas también íconos dentro de toda esta historia de la música, ¿no? Hacer todo ese tipo de cosas. Antes no había, ahora Disney lo promociona mucho, ¿no? Lo que es las películas con canciones. Antes no había, y esta es una de las que primero comienza a impulsar, en este caso, la industria de la música de esta manera, teniendo como musicales dentro de las películas, que no era algo tan explotado. Había otra que era la de Ava. Ava le encantaba a mi mamá, le fascinaba. ¿Qué era? Esa de era un grupo musical. No sé si le podemos poner ahí, Adrián, a Chiquitita o Mamá Mía. Esas canciones le encantaban a mi mamá. O sea, ¿ya? En su tiempo, cuando era joven, cuando estaba en el colegio, en la universidad, las cantaba, las disfrutaba, más Mamá Mía. Adrián, porfa, porque esa es más movida. La otra es más romántica. Otro de los cantantes que también estaban como un poco es Armando Manzanero, ¿no? Armando Manzanero. Con su género, a eso me refería con romanticón. José José. Escucho esta canción y me imagino a su mamá con el cabello hecho una cola, con los churros al aire, toda ella delgada, con esas licras de vestir antiguas. Pegadísima. Ajá. No sé por qué me la acabo de imaginar. Y su mamá. El coro. Sí. Y tenían esta parte de aquí, el cerquillo. Y cuando ellos iban corriendo, claro, el cerquillo iba viniendo recién. Claro, el cerquillo era enorme. Mientras más grande, más majestuoso tenías todo ahí. Bien puesto. Y esto también era súper lindo, esta canción. Mama. como tú decías, Manzanero, Juan Gabriel. Juan Gabriel también. Estas músicas, ay, es lo que me refería, la parte súper romántica, súper fuerte, en la que las letras tenían un contenido bastante fuerte. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Y todo era como, qué barbaridad, era... pero sí, bien fuertes. Mocedades también eran los grupos que pegaba bastante fuerte. ¿Qué es de Playa? Esta es... Noa. ¿Te acuerdas tú? Yo tengo un reflejo de lo que he visto, ¿no? Porque no viví en ese tiempo. Pero eran las camisas abiertas completamente. Tenían los cantantes. Porque obviamente se sentían sensuales y ¿qué te digo? Eran guapísimos en esa época, ¿no? Se suponía. Y se ponían las camisas así y empezaban a bailar y todo. Ah, es verdad. ¿Sabes cuál? Búscate Adrián, búscate Gali Galeano. Ese también era, se bailaba, se lloraba, como Leo Dan también. Como Leo Dan. Leo Dan cantaba a las mujeres, tenía siempre una canción para cada mujer. Mari, es mi amor. Exacto, Natalie. ¿Natalie? ¿Cuál Natalie? Yo me acuerdo de Raquelita. Oh, otra era Natalie. Raquelita. También había otra Natalie. Yolanda. Por tu amor ausente. Ahí está. Con esta eran los cumpleaños, reuniones sociales, claro. Bautizos, cuando ya se dormían las guaguas. Y ahí no había el karaoke como hay hoy, sino uno se cantaba encima de la canción. Gritando. Que te oiga más fuerte. Yo estaba en algunas de las fiestas de mis papás cuando tenía 2, 3, 4 años. Porque hacían en la sala, o sea, te dicen, ya, mijo, vaya a dormir. Y en la sala, 20, 30 personas ahí. Claro. Entonces, uno se levantaba a las 2 de la mañana, era papi, no puedo dormir. Bueno, no sé. Vamos, mijo, vaya. Señor Ruiz, qué recuerdos tiene su hijo. No, sí, nada. Digo, no más. Pero mientras seguimos buscando más canciones para ir recordando y avanzando un poco en el tiempo. Hay artistas que han venido desde hace tanto tiempo. Por ejemplo, Carlos Vives. Por ejemplo, Marco Antonio Solís. Ellos vienen desde hace tantos años. Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra han ido manteniendo su trayectoria musical. Entonces, qué bestia. Esta canción. voy a hacer una confesión. Cuando suena en las fiestas familiares esta canción, soy la que llega a la mitad a hacer la coreografía para que todos los demás me sigan. Así que. Es muy buena. Y te voy a decir otra también ahí para que la Adrián también le vaya buscando. Hay otra que es... A ver, ¿cuál es otra igualita que tú tienes que estar en el medio haciendo el...? Esta es del... ¿Cuál será, pues? La del cachete con cachete, pechito con pechito. ¿Puede ser, no? Vamos a quedarnos con la duda nada más hasta regresar del corte. Ya venimos con más de Una Noche Contigo aquí hablando de los géneros musicales pasados, nuevos... Y a ver de los futuros que se vienen. ¡Ya venimos! Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive una noche inolvidable junto a grandes exponentes de la música ecuatoriana en nuestra Gala del Pasillo. Paco Godoy, María Tejada, Carlos Grijalva, Andrea Cóndor y varios artistas más presentarán el mejor repertorio instrumental y vocal de este género. Un homenaje a nuestra esencia nacional. Viernes 5 de octubre a las 20 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. ¿Ha pensado crear una obra musical? Se viene el taller de composición musical dictado por Cristian Arias. Inicia el 2 y 3 de octubre en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura de 5 de la tarde a 7 de la noche. Los interesados deben tener conocimiento de lectura musical, armonía musical y manejo del programa de notación musical. Mayor información al 0984436670. O escriba al correo electrónico ingenieriadelamusica@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Segundo manito está el Vicagabice. Ajá. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo meneadito que te Panamá. A toda esa gente, ya que está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea complaciente. Este nuevo ritmo que se está. Eso es una coreografía, vamos. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo, no soy pequeño, pero soy. A eso también es parte de, ahora le llamamos la hora loca, ¿no? La hora loca, en donde claro. comenzamos con las musiquitas antiguas, del recuerdo de todos, entonces comenzamos a movernos ahí, y con la coreografía, todo el mundo haciendo la coreografía. Ahora ganas, premios y haces la mejor coreografía. Claro, antes, por no, supuesto. Antes lo bailabas nada más. Antes solo bailabas. Y este tipo de ritmos se pusieron de moda justamente por las coreografías, porque comenzaron a salir los famosísimos videos musicales. Totalmente. En donde fue lo primero que se hacía. Yo recuerdo, leyendo un poco de la historia ecuatoriana, a Juan Carlos Folleco, que él hacía el primer programa musical con videos. Él fue el primero que hacía, él ponía los videos musicales ahí e iba haciendo programa de esa manera. Esta es otra de las canciones que va en la hora. Sí, yo me acuerdo de esto y me acuerdo de Xuxa. ¿De Xuxa? ¿Te acuerdas de Xuxa? De Xuxa sí me acuerdo, pero ¿qué tiene que ver? Por la música brasileña. Ah, pero por la ella. Música brasileña. Pero es que yo claro. también hacía con los niños de eso. O sea, te llevaba a las coreografías. En los programas de ellas siempre eran las coreografías con los niños. Yo así como de Xuxa no la te seguí tanto, pero sí a Yuli. ¿Yuli Malachi? Yuli, yo era fan de Yuli. Tengo una foto yo vestida como Yuli con el gusanito en la mano, con la cola enorme. Jesús. De la vida. Tengo una camiseta de Yuli que nos dio hace poco para una cosa, nos regaló, así que yo era fan de Yuli y de sus, ¿cómo programa. Se llamaban las paquitas? Paquitas eran de Xuxa. Paquitas eran de Xuxa. No me acuerdo cómo se llamaban ahí, pero ahí está. El abecedario. ¿Quién no aprendió el abecedario? Me muero. Yo me sé toda la canción. Me sé toda la canción. A ver. A ver, amistad. A ver. Me debo andar antes que llegue. Es que en serio me sé. Vamos a recordar con la niña. Cadena. Una, dos y tres. B de bondad, B de cariño. Yo me sé. B de dulzura, E de ejemplo, F de felicidad. Es que yo me sé realmente, así que bueno, eso es una forma de genial. Me encantaba. Yo les pedí a mis papás que me lleven a una grabación. Nunca me llevaron, nunca me dieron caso. Sí, yo sí fui a una. No le me cuento. Diga. Yo sí fui, con mis primos justo nos fuimos una vez. Qué bestia, yo le pedí a mis papás, por favor, nunca me hicieron caso ni nada, pero me vestía como ella, así que este tipo de cosas también fue evolucionando dentro de la pantalla ecuatoriana, por ejemplo. Fueron las primeras cosas que se hacían con público en vivo, con gente ahí, con niños participando y teniendo toda esta trayectoria. En cuanto a lo que es la música, como le decía, Juan Carlos Folleco fue uno de los fue el pionero en poner los videos y hacer así un programa para entretener a la gente. Y con estos videos es donde uno se iba aprendiendo las coreografías. Claro. Entonces iba bailando de esta manera. Así que eran parte de. Y comenzaban también a salir los grupos musicales. Ya un poquito más, a remontarnos ya como a la época de nuestros hermanos. Uh-huh. Que en este caso ustedes también tienen hermanas mayores, yo también tengo un hermano mayor. Y ya comenzaba a sonar por ahí un poco lo que era Carlos Vives. ¿Sabes lo que sonaba y nos estamos olvidando por completo? Adrián, por favor, ahí hágame los honores. Un grupo de chicos, ardientes chicos para ese entonces, las jóvenes morían por esos chicos. Se llamaba Salserín. ¡Uy! Con Salserín, con mucho swing. Claro. había el álbum de Salserín, yo llené el álbum. Bueno, no todo. A mí me encantaba esa, no sé si era de Salserín, pero me encantaba, ahorita me acordé de esa. ¡Súbete a mi moto! No, esa no era de Salserín. Me encantaba, pero era tan... Menudo. Que también aparecieron casi juntos. Por ahí iban. Y eran... Literalmente para las jóvenes de ese tiempo eran ardientes. No, juntos. No. Menudo es de época mucho más atrás que Salserín. Muchísimo más atrás. Menudo es de una época, los primeros años, por ejemplo, de... Ay, se me fue el nombre de ese artista mexicano. Pero no, Menudo fue hace mucho, mucho tiempo más antes que... Salserín es de mis 11, 12 años más o menos. Así que Menudo estaba más atrás. Pero estas canciones también iban pegando, entonces el género musical iba cambiando ya y... ¡Qué buena canción! Y los conciertos eran increíbles. Lleno total. Lleno total, eran en estadios y eran unos niños que de repente agarraron fama de forma increíble. Iba saliendo también ya un poco Los Hombres G. Por ejemplo, ya vamos teniendo canciones ya más romanticonas y como más para adolescente. Ya tenías esta trayectoria de ir cambiando un poquito más y comenzaron a salir otros géneros musicales. Bueno, no otros géneros musicales, a fusionarse para tener esto como el rock ya que iban saliendo. Ella se fue con un niño rico. ¿Sabes cuál salía también? Otra que era una banda mexicana que me encantaba, pero era música súper romántica, media tristona a veces, pero que también pegó bastante, era Miranda. Miranda también era era un grupo, pero la música de Edu era súper triste, súper de desamor. Sí. Pero pegó bastante. Pegó bastante fuerte, ajá. Y en Ecuador también iba evolucionando un poco lo que es el rock, el pop. Ahí está Miranda. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal. Eso también. Y en Ecuador íbamos, como les decía, un poco evolucionando. Íbamos teniendo a los Tercer Mundo, que iban saliendo a la palestra musical. Estaba también Tranza. Quienes iban comenzando a hacer un poco su carrera los con Crooks. Esta música. Los Crooks son un poquito más... Pero también más estaban. Fuerte, pero también estaban. Entonces, eran de las bandas musicales que iban pegando así como romanticonas, pero con rock todavía. Entonces, y que se volvieron clásicos, comenzaron totalmente a volverse clásicos. Es que el tipo de música te ayudaba para que sea, ¿por qué? Porque era, estabas tú en ese momento romántico de dedicar cosas, de dedicar canciones, esa época. Era época de adolescentes de entre 12 y 15 años en donde te enamorabas y decías, es que es el amor de mi vida, este chico, nunca voy a volver a amar, y comenzabas a dedicar las canciones. O si no terminabas por alguna infidelidad, y también tenías canción para eso, entonces siempre te acompañaba en el tema de amor, desamor, en las reuniones. En las reuniones sociales tú tenías esto porque tenías la parte de baile, podías bailar, pero llegaba un punto en el que terminabas sentado llorando con canciones claro. de estos ya tipo 1-2 de la mañana porque eran los momentos y había para todo, ¿no? Y esas eran las canciones así como que uno, algo que me acordaba es que ahora la música sí se encuentra la letra en el internet. Un poco antes venían en los CDs, ya que era el CD, porque bueno, de acetato pasamos a lo que es cassette, del cassette pasamos al CD, del CD pasamos al MP3, y del MP3 todo lo que tenemos ahora en el celular. Pero antes no venía el cancionero, se ubicó un poco con el CD, con el cassette, perdón. Pero como uno no tenía, uno sacaba su cuadernito y mientras iba poniendo el play al cassette, iba ahí anotando la letra lo más rápido que pueda. Y luego regresaba. Y lo más rápido que pueda. Y así iba sacando la letra. Ya cuando tenía la letra completa, pasaba a limpio. Uno para aprenderse la letra y de esta manera poder cantar. O si no la escuchabas también en la radio. Decías, ¿y esta canción cómo se llama? Escuchabas unas 2-3 veces. Y era... Me gusta esta canción, pero ¿cómo la busco? ¿Cómo claro, la encuentro? No sé cómo buscar. Entonces tenías que llamar a la radio a veces y decir, ¿cómo se llama esta canción? Ya había pasado una semana, 3 días, pero ¿cuál canción? No sé esta que comienza con esto. Ay, es verdad. Dice esto la canción. Me pasó una vez, decía, no te puedo ayudar porque no sé qué canción. No, pero es que la frase dice esto. Claro, en ese entonces no había el Google para el decir. ¿Cómo es? Shazam. Es la aplicación Shazam, que ahora uno le pone la canción. O el Google para poner la frase y te dice, esta es la canción. No existe nada más. Entonces, ¿sabes qué te olvidaste? Del Discman. El Discman, es el verdad. El Discman, tenías acá, sí. A un lado ahí, claro. Algo que pasaba antes y era que sacaban esas radios enormes de dos parlantes en el brazo, pues ahí en el hombro, con eso sí asfarra. Una gastadera de pilas. Señores, una gastadera de pilas increíble. Y de contaminación al planeta increíble. Pero ahí aparecían las pilas recargables, ¿cachas? Mi papá tenía la maquinita para recargar las pilas. Claro, porque usabas también la cámara de pilas recargables. Todo eso iba junto, la tecnología avanzaba de todas formas. Caminando un poquito más ya en la historia de lo que es la música, comenzaron a salir justamente nuevos grupos musicales. Ahí es un argentino. Venía un poco de la internalización, es decir, comenzamos a adoptar nosotros grupos que empezaron a hacer novelas musicales. Por ejemplo, la primera que llegó a Ecuador es R-Way. Porque fue Argentina, llegó a Ecuador y la gente comenzó, me acuerdo, a escribir en las señales de pare, no era de pare, en las señales de señalética vial, igual que pasaba en la película. Estos argentinos empezaron a revolucionar, pero el boom en Ecuador fue realmente RBD. RBD fue una banda que llegó mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como muy cercanos con lo que es la cultura mexicana en cuanto a lo que es importación de música, de novelas, de personajes. Entonces era muy fuerte. ¿Sabes que yo me familiaricé con R-Way? Nosotros tuvimos una anécdota en el colegio que justo le pedíamos a una profesora, todo mi curso, le pidieron a una profesora que no nos mande el deber que nos iba a mandar de matemáticas porque todos habíamos comprado la entrada para irnos a R-Way en la Plaza de Toros. ¡No! Y todos nos fuimos y el curso de al lado también se iba. Fue un llenazo total. Y eran claro. Esos eran los argentinos. Ahí estaba Luciana Lopilato, que fue como que el boom. El Benja también. Entonces, ellos llegaron después ya, creo que las generaciones después de nosotros, les encantó eso, de México, más que nosotros, sí, porque después sí. Pasó. Y hay algo que nos estábamos olvidando, en nuestra época, jugaban fútbol. Los disfrutamos por completo. Y además tenían canciones, y canciones buenísimas. O sea, realmente eran buenísimas. A pesar de que nunca quedaron campeones. A pesar de que eran como el Emelec, que nunca quedaban campeones en su tiempo. Pero qué buenos que eran. Porque se volvió una novela a través del tiempo. Sí. Ahí está. Usted sabe. Nosotros sabemos. Le decimos, los cebollitas, por supuesto, los cebollitas. Y ahí empezaba la época de enamoramiento también, y justamente uno se volvía romántico y dedicaba a las... Teníamos 11, 12 años, más o menos. Sí, ¿no? Unos sí. 10, 11 años. Sí. Y ya empezabas a verle al Colo con la Roxana, que no sabía cómo conquistarle, y tú veías a la misma chica de tu escuela y decías, ¿qué hago? Yo soy Colo. Ajá. O soy Gamusa, no sé qué soy, pero algo voy a hacer. Soy Gamusa. Ahí está. Tripa y corazón. Esto iba dentro ya de lo que es la evolución musical, en donde iban veniendo estos íconos de televisión a hacer novelas, a volverse ya bandas, a volverse ya a tener su propio ritmo, sus propias canciones, sus propios álbumes, en donde venían a hacer también presentaciones. Pero sabes que no solo de las novelas de pequeños también salían ya exponentes musicales. Acuérdate de Thalía con María la del Barrio. Comenzó a sacar ya sus productos musicales. Por ejemplo, Thalía es una de las personajes que habíamos comentado antes del corte. Han ido evolucionando. Estuvo en un grupo musical, luego empezó a hacer un poco música tropical, que sonó por ahí Amor a la Mexicana. Estuvo súper chévere. Y ahora, por ejemplo, ya teniendo lo que es actual, ella ha hecho bachata, ha hecho fusiones con diferentes artistas, que se viene teniendo esta fusión. otro tip, otro es que de cantante. Te toca. Es para mantenerte. Exactamente, justo. Tienes que Mariana ser activo. María del Barrio, soy. Exacto, era la María del Barrio. Y esa era novela, la o sea, trilogía. Tú veías la novela, pero también escuchabas lo que ahora se llama soundtrack. Exacto. Y sabías, esta es la canción de la novela. Claro. Había una novela que me encantaba, que yo la vi con mi papá, pero toda, no sé si es que me puedes ayudar ahí, Adri, es Pedro el Escamoso. Ay, yo la bailaba, yo la bailaba. Pirulín ping pong, pirulín ping pong. La única camisa. Hasta uno de los técnicos que nos llevó al mundial salía 15 minutos antes, cuando el estadio estaba completamente lleno, y se bailaba eso, el era pasito, la cábala. ¿Eh? El pasito, por supuesto, de nuestro querido Pedro el Escamoso, en donde tenías el ritmo. En fin de año te vendían la parte de atrás de él, los o sea, churros, los churros de él. Acá. Y tenías ahí para bailar igual que él. O sea, tú haces referencia de una novela con la música. Y es bueno, porque siempre alguna canción de esa novela va a ser el éxito. Y te va a hacer acordar a lo largo del tiempo. Y eso te va generando muchas cosas con respecto a lo que es la música y al cambio justamente del que hablábamos, de ese tipo de trayectoria y de ir buscando estos cambios en donde ya no solamente nos quedamos en sacar un CD, sino en hacer una novela con el personaje y volverlo famoso a través de la música, que es lo que iba pegando. Otro de los artistas que se ha mantenido y que ha ido como buscando sus remakes, haciendo como nuevas exposiciones, es Carlos Vives. Carlos Vives con su vallenato, que es lo que empezó, con su Te voy a hacer una casa en el aire. Hasta ahora que viene su música ya de Carito de bajata, me habla en inglés. Carito me habla en inglés. Su música un poco ya más contemporánea, más poniéndose a lo que está de moda, por llamarlo de una manera, que es el reggaetón. La gota fría, por supuesto. La fruta fresca también eran. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Y comenzaban a presentarse. No, traigan esos cafés, mejor traigan el aguardientico. Oiga, no diga eso. Aguardientico. Ah, no, ya pasaba las 8. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cantantes también han ido moviéndose. Otra de las artistas, por ponerlo de una manera, que ha ido evolucionando, era de muy, muy de mi agrado, Shakira. Hasta Pies Descalzos. En Loba la perdimos, creo sí, yo. Y el Waka Waka murió. En el Waka Waka. Pero ahí sí. Ahora tiene otro tipo de evolución. Creo que el hecho de ser mamá, de estar formando ya un hogar, te va cambiando la forma en la que tú expones tu música. Entonces, de una Shakira de Pies Descalzos, de Ciego Sorda Muda, justamente, la que... Ahí está. Y la metodología. Yo me la sé. Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. Ahí está Shakira. Hasta de repente ahora salir cantando esta canción con Piqué, que es una forma de expresión bastante grande, bastante fuerte de su cambio de lo que es el género, de lo que es la evolución de género. De repente salir con el, justamente con el Me Enamoré, el poner una exposición de esta manera de la música. Todo esto va cambiando. Otro de los artistas que se viene presentando también es Marco Antonio Solís, por Marco ejemplo. Marco Antonio, el Buki. El Buki, claro. De su grupo, luego cambiar a lo que es ser solista y experimentar también. Él se fue a la bachata. Uh-huh. Entonces, eso es muy bueno. Juan Luis Guerra también. Juan Luis Guerra. Igualmente. En el Ecuador empezamos a tener evolución de música con Audi. Audi llega a revolucionar en cuanto a decir, está bacán tu música, está súper chévere, transa. Pero... Y de repente llega Audi con sus tres notas. Crema de limón. Llega con su crema de limón. Es un video, si ustedes van a YouTube y buscan crema de limón, es un video de lo más básico de la vida. Bueno, poniendo en contexto, en ese entonces a lo que es ahora, ¿no? Ahora uno dice básico, pero en ese entonces era el trabajo, el video. Y el video musical. Y sabes que también está ahí, en ese mismo género está mi primo, el Gerardo Mejía. Él también... Gerardo Mejía. Estaba... Bueno, de hecho él es más expositor que Audi. Exactamente, él manejó antes del tema y sus canciones también son muy buenas, son bastante buenas. Hay otro tema que nos estamos olvidando un poco... De cuando éramos chiquitos y que se ha quedado grabado en la memoria. cuando nosotros veíamos las canciones, las películas de Disney, por ejemplo, La Bella y la Bestia, Aladino, El Rey León. ¿Qué dice el Rey de León? No lo voy a decir al aire, ya me has buleado mucho. No, dígalo. ¿Crees que le puedas poner, Adri, el del Aladino? Creo que se llama Mundo Ideal. Esta canción es de Ricardo Montaner. Ajá. Es lindísima. Y son esas canciones que se te quedan. Que se te quedan de las películas que tú ves. Ahí está. Vamos a volar. Mundo Ideal. Igual La Bella y la Bestia también tenía su soundtrack. Por favor, cantarlo de Simba, por favor. No. Por favor. Había otra que era... Adri, tú debes saber, Adriana, esa que se llama... hasta que cante El Rey León. Watanberry Konsu. Yupi pa' ti, yupi pa' mí. Cántelo. Y no ha sido así, Adri. Yo no sabía que ha sido What a Very Good Soup. Imagínate, a los 28 años de mi vida me vengo a enterar que ha sido What a Very Good Soup. Uno bailaba y era What a Very Good Soup. Yupi pa' ti, yupi pa' mí. Yupi la la la. Oh, Timo Bipo. Matata. Es una forma de vivir. Y eran super light. O sea, eran super light que te hacían... O sea, a los niños de hasta ahora te les das... ¡Hakuna Matata! Claro, Hakuna Matata es una... Y era esa forma, o sea, la forma activa de disfrutar una canción. Realmente, El Rey León sí es una parte... hay una parte que es super dura, super triste. Cuando se muere el papá de... Exactamente, y la forma como se muere también. Entonces, trata de darte... Realmente se han sido unos mensajes súper fuertes en las películas de Disney, sí, algunos, ¿no? Ahora se ha ido un poco comercializando más Disney, ¿no? Había otra película que era El Jorobado de Notre Dame. El Jorobado de Notre Dame. Y ese también era un buen mensaje. Pero ahora Disney juega más con tus sentimientos, juega más con tus emociones. Siempre lo he hecho. Coco. Siempre lo he hecho. Sí. Yo siempre. Ponte, verle ahí un jorobado que realmente físicamente no era tan agraciado. Vivir metido en una casa porque no podía salir. No, era graciado porque no estaba dentro de los estándares que ponen. Exactamente, exactamente. Entonces, te daba un mensaje. Te daba un mensaje. Sí, sí tenías. Y esta música se va volviendo esto. A ver, ¿quién es? Si tú estás El Solecito, que hace poco le sacaron toda la serie, ¿ah? ¿Cómo dice? Luis Miguel, por supuesto. Y este tipo de artistas como Luis Miguel van consagrándose justamente con este tipo de México, trabajos que van haciendo en cuanto a México. Cristian Castro, Alejandro Fernández, el mariachi también. El exponente mexicano Ana Gabriel también. Ana Gabriel también, es... bastante fuerte. Paquita la del Barrio, Paquita también, que bastante fuerte con su animal. Póngase la de Paquita la del Barrio de una vez para todos esos. Rata de dos patas. O sea, cachas. ¿Y la canción digan, de Loco? O sea, cachas que te digan adefesio mal hecho. O sea, ya el adefesio y es adefesio, pues, pero adefesio mal hecho. O sea, hasta rata inmunda te aguanto. Pero ya, defecto mal hecho, ¿cómo le habrán lastimado a la Paquita? Imagina. Ahí está. Ahí va. Escoria de la vida, a defecto mal hecho. Y ahí no acaba. Infrahumano. Infrahumano, espectro del infierno. ¡Mi hijo, qué le hizo! ¿Qué Pero se volvió, el man se volvió un hit. Realmente, se sabe que ese man es así. ¿Cómo le habrán lastimado el corazón a la Paquita que le acabó por completo? Bueno, volviendo un poco a la parte de evolución de la música, teníamos a Gerardo Mejía, tenemos a Audi. Y por ejemplo, ahora Audi ya tiene un poco lo que es el hecho de tener otro género musical. Ahora nosotros tenemos a Michael, por ejemplo, en donde él también se mete a otros géneros musicales. Tenemos a los Cruz en Karnak, con Sergio Sacoto, por ejemplo, haciendo una exposición, un remake de música ecuatoriana. Comenzamos a tener a la Pamela Cortés, comenzamos a las tener Lolas. A Juan Fernando Velasco, comenzamos a tener a las Lolas, Damiano. A Damiano haciendo música para la selección, y comenzamos a evolucionar. En todo este tipo de música, tenemos a Marqués, la música ecuatoriana a la par de comienza... Michael. Exacto, ¿también? La música ecuatoriana comienza a evolucionar. En estos últimos 10 años tengo muy clara a lo que es Mamá Vudú en cuanto a música independiente, a lo que es Guardarraya también, a lo que van siendo la música contemporánea. Por ejemplo, ahora tenemos a bandas musicales también que han ido pegando bastante fuerte dentro del país. Y una de las cosas que yo tengo muy fuerte cuanto a música es a Juan Fernando Velasco cantando con Juanes en la frontera ecuatoriana. Uh-huh. Entonces, la música también ha tenido este contexto, quizás no político netamente, pero sí para cambiar y para evolucionar. Para dar un mensaje, creo yo. O sea, yo creo que la música es para eso, es para dar mensajes, es para brindar una ayuda en los momentos en los que necesites. Pues, si estás mal, buscas música movida, buscas música alegre. Si estás, como dicen los extranjeros, los ecuatorianos viven en medio de volcanes, tranquilos. ¿Ah? Y con música más lastimera, pero felices, sí. Totalmente. Es que uno cuando está triste dice, chuta, hoy me saco esto, porque me saco, y se pone música triste hasta terminar. O está feliz y va y festeja. Totalmente. Nos falta una parte de la música que se viene, de la música que ha ido evolucionando, como el reggaetón, como el electrónica, como el reggae, que ha evolucionado rap, el rap también. Así que, exacto, Amor y Paz, exacto, me pone Amor y Paz, no es cierto. Y les decía esto de que nos falta todavía eso, porque justamente se nos acaba el programa. Hemos pasado hablando, cantando, recordando esta música. Así que les vamos a dar una segunda parte de lo que es la nueva música, de lo que va a venir, de lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Los géneros que se han ido en algunas partes distorsionando, en otras partes evolucionando. Depende mucho del término del género que usted quiera buscar, pero sigue siendo música de cualquier manera. Totalmente. O sea, siempre es música, como lo quieras ver. Si bien es cierto, la música de ahora a los papás les horroriza muchísimo. En cuanto al reggaetón hablamos. Es que no vas a comparar una letra, como decíamos, por totalmente, ejemplo, de lo que hablábamos. Totalmente. O sea, una letra es de... Es un Mari, es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Ratata, tata, y pegas voy a darte. Y eso era antes. Imagínate cómo se sentirá Leo Dan. ¿Cómo le unes un Mari, es mi amor, con Mari, ratata, ratata, no. 40 y 20. Claro. A mí me gustan mayores. Por favor, nos vamos. Nos vamos, señores. Hemos tenido un programa súper chévere con música. La música siempre nos hará bien, de cualquier manera, porque todo con música es mejor. Exactamente. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Ha sido un gusto compartir con ustedes un miércoles más. Ya es nuestra emisión número 20. Al feliz fin, 20. Otro programa. 20, 20, bien. Choque esos 5 por 4, 20. Bien, ahí eso, en el aire de cabina a cabina. Para nosotros muy, muy felices de acompañarles todas las noches de los miércoles y disfrutar con ustedes. Así que nos vamos, nos vamos. Nos encontraremos el próximo miércoles. Conmigo, un abrazo. Soy Esteban Ruiz. Y eso es todo. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Que tengan un excelente resto de noche. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas por aquí, por la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.